El mejor libro sobre las religiones del mundo. Una profesora de enseñanza media superior de Canadá tenía la difícil tarea de explicar a sus alumnos las creencias de las religiones que se practicaban en la zona. Leyó el libro El hombre en busca de Dios y quedó tan sorprendida que dijo: "Es el mejor libro sobre las religiones del mundo que jamás haya leído". De hecho, pidió autorización a la junta escolar para usarlo en clase, y se le concedió. La docente estaba dispuesta a viajar más de 500 kilómetros, 300 millas, a fin de recoger 40 ejemplares en la sucursal canadiense de los Testigos de Jehová. Sin embargo, los testigos de la zona se los proporcionaron con gusto. Como a varios estudiantes les gustó el libro, solicitaron ejemplares para su uso personal. Esta publicación también le puede ayudar a usted a comprender las creencias de las personas de su comunidad. En ella se expone el origen, la historia y las doctrinas de las principales religiones del mundo, como el hinduismo, budismo, taoísmo, confucianismo, sintoísmo, judaísmo, cristianismo e islam. Para solicitar el libro El hombre en busca de Dios, de 384 páginas, y con ilustraciones a todo color, no tiene más que ponerse en contacto con los testigos de Jehová de su localidad. Escribir a la dirección apropiada de las que aparecen en la página 5 de la edición impresa o consultar nuestra página de internet www.watchtower.org. Fin de la revista.